Mira los copos de nieve, entre millones y millones y millones por millones, no encontrarás a uno igual. Así eres tú, querido Gabriel, en el universo conocido. Eres único en la vida, único ser en la vida. Da gracias a tus padres, querido amigo. Se copito de alegría, se copito de algodón. En la vida no encontrarás alguien como vos. Eres único en el universo. Eres único en la vida. Eres único en el sol. Construye en el mundo con tus latidos del corazón y podrás ser feliz. Y podrás ser feliz en ti, solcito luz, solcito amor, caramelo luz, caramelo del sol. De alegría, sé copito de algodón, y en la vida no encontrarás a alguien como vos. Sé feliz, hermano, y agradece el vivir, que eres consciente del universo que se expande hacia el infinito. Hacia el infinito, barapapum, bam, bum. Qué misterio, qué misterio, qué misterio es el amor. Borum, bum, bum.